¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, David. Bueno, primero decirles, porque bueno, he visto por ahí algunas repercusiones, no sé el caso de ustedes ni de lo que estaban hablando, tomando como que hay una falta de respeto, de ninguna manera. Acá lo que, a través del absurdo, de expresarnos en forma socarrona quizás, lo que estamos tratando de poner es en claro cuál es la situación que estamos pasando los trabajadores municipales y las trabajadoras. Esto es sencillo, para que se entienda un poco más la carta. Nosotros no entendemos otra forma, ¿sí?, de tratar al magnánimo, si cualquiera de nosotros que ha tenido la posibilidad de leer un poco, de formarnos algo, sabemos que aquel que asumía todo el poder era el rey, ¿sí? Nosotros era una época, era medio el rey. Creemos que es lo que hace el municipio, que es el intendente y sus colaboradores, cuando no cumple con una ley. Es así, clarito. Es así, no hay mucho más vuelta que darle. No cumple con la ley. No solo con el convenio colectivo de trabajo, es peligroso, vergonzoso, que el señor secretario de gobierno sabe, primero que sorprende, cuando hace cuatro años que estamos batallando por esto, hemos hecho 20.000 denuncias, párrafo aparte después para el Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí, sí. La misma ley lo impone como autoridad de aplicación a la negociación colectiva, y ya excediendo la figura del delegado regional, del doctor Blas Pudés, del Ministerio de la Provincia. Esto es sencillo, no cumple con la ley. Entonces el señor Tevich dice dos o tres puntos, señala como que nosotros pretendemos y a ellos no les gusta mucho. A mí también me sucede, como a muchos de nosotros, que hay alguna ley, ordenanza, un decreto, no me guste mucho, sobre todo aquella que me impone deberes, aquella que me impone, digamos, responsabilidades. Pero lamentablemente para las dos partes que estamos, o felizmente, para las dos partes que estamos sentadas para negociar la paritaria de los trabajadores, la debemos cumplir. Por eso digo que es peligroso y vergonzoso. Claro. Porque cualquiera de ustedes que están en la mesa, nosotros, vivimos en una sociedad organizada, una sociedad democrática, donde hay leyes y donde hay que respetarlas. No quiero entrar en un análisis político de ninguna manera, ¿sí? Pero a veces parece que es la norma violar las leyes y no cumplirlas, sobre todo cuando es el propio Estado. Eso tiene, digamos, ese es el sentido de la carta. Ustedes piensan que el día lunes nosotros hicimos la manifestación tranquila durante alrededor de una hora y media, ustedes lo han respetado, donde queríamos que se viera el malestar, se viera el reclamo, se sintiera el reclamo, y pedimos una audiencia inmediata con el señor intendente. A ver, el intendente tiene que atender a los trabajadores. El representante de los trabajadores es el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil. Por hoy, nuestro secretario general a la cabeza, y no puede ser que no lo atienda. No puede ser. Y digo esto porque se debería, ¿sí? Cada uno de los que nos sentamos, deberíamos, cada uno de los que nos sentamos en la mesa de negociar, deberíamos conocer el tema, y deberíamos tener, sobre todo, ¿no?, aparte de negociar de buena fe, digamos, la pauta de cualquier negociación paritaria. Negociar de buena fe, conocer del tema, ¿sí?, y sobre todo tener poder de decisión a aquellos que concurrimos, claro, sea por el sector que sea. Eso es lo que estamos viendo, por eso motiva, digamos, esta dilación constante. Ha habido compromiso firmado en el Ministerio de Trabajo que no se cumple, compromiso público ante la Federación, ustedes lo recordarán con motivo del reclamo justamente por el convenio a finales del 2017, un compromiso del propio intendente a los representantes del Consejo Directivo de la Federación, a los secretarios general provincial, y se firmaba el acuerdo, pero como una cuestión concreta, y hoy estamos en esta situación. David, la carta, de las repercusiones que vos decís, ¿tuvieron alguna repercusión de las que en realidad ustedes más quieren, que es desde el municipio? ¿Llamó alguien del municipio por la carta, sea de forma buena o enojada? No, porque ellos habrán... estas son suposiciones, lo que decís acá son suposiciones. Habrán pensado que íbamos a ir hoy. Nosotros no vamos a ir, porque a la institución se la respeta. ¿sí? Cuando nosotros tenemos en claro que necesitamos la comisión directiva, que acá estamos por el voto del compañero, primero, ¿sí? Yo me tengo que sentar enfrente, y no digo quién se sienta o no, con funcionarios que no los vota nadie, que los pone el intendente. Primera cuestión. Entonces, el compañero que me pone, ¿sí? A mí, el que pone al secretario, a nuestro secretario general, a Roberto, que pone a la comisión directiva, lo pone para que defienda su interés y para que lo represente. Y no puede ser que el intendente no atienda a los trabajadores, porque lo que nosotros llevamos son los reclamos de los trabajadores. No puede ser, ¿sí?, que desde octubre del 2016, cuando entró en plena vigencia la ley, estén liquidando mal las horas extra. Eso es meter la mano al bolsillo al trabajador. No puede ser que ilusionen a pibes, ayer se lo decía a otro medio, no puede ser que ilusionen a pibes de 20, 20 y poco años, que están armando su familia, que tienen un laburo, que le digan, este año vas a tener suerte porque es un año electoral. Eso sí, no vayas a afiliarte al gremio. Eso es gravísimo. Claro. Lo que está pasando son cosas gravísimas. Violan permanentemente la ley. Violan permanentemente la ley. Y cuando hacer reclamos por escrito, de acuerdo a la normativa, te pido mil disculpas, cuando hacer reclamos por escrito de acuerdo a la normativa, con suerte lo contestan. Con suerte lo contestan. Y muchas veces cuando lo contestan, cuando es un reclamo, no, bueno, después vamos a ver el fondo de la cosa, son juez y parte. Y no, acá lo que estamos hablando es que hay una ley y hay que cumplir. Seguro. David, bueno, este paso lo dieron, presentaron la carta, y ahora, ¿cómo sigue? ¿Qué es lo que tienen pensado hacer? Ya no sé, no, si lo pueden decir. Lo que esperamos, ahí, bueno, por ahí nos fuimos con algún otro tema. Sí, lo que nosotros entendemos, yo se lo compartía por ahí a algunos colegas tuyos también, la idea nuestra es que justamente el intendente se ponga a la cabeza, se haga responsable de la situación que están atravesando los trabajadores, que quede el incumplimiento del municipio de la ley, y que sea realmente un compromiso real. Que sea un compromiso real, que no digamos, sí, lo vamos a tener, lo vamos a firmar, porque no es serio. No podemos andar firmando entre gallo y medianoche, a las apuradas, a los tirones, reglamentación, un convenio colectivo de trabajo en este caso, que va a afectar la vida de los trabajadores durante mucho tiempo, ¿sí? Hay que ser muy consciente, hay muchos pasos previos a la firma formal, incluso resolviendo los 12 puntos famosos que estamos en discusión. Sí. Bueno, lo que pretendemos que el intendente tenga, digamos, un gesto de responsabilidad, de humildad y de reconocimiento hacia los trabajadores municipales. Muy bien, David, gracias, y bueno, esperamos novedades. Gracias a ustedes, como siempre, muy amable. Que tengan buenas